lo intenso. Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz de mi alma. En un día como hoy caminaré más despacio. En un día como hoy defenderé mi verdad. En un día como hoy te amarraré con mis brazos. En un día como hoy, porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Lamentablemente nunca vuelves. No importa en dónde estés, yo desde aquí te besaré en mis sueños. Mi sangre arderá por ti hasta que me pierda por tu cuerpo. En un día como hoy caminaré más despacio. En un día como hoy defenderé mi verdad. En un día como hoy te amarraré con mis brazos.